Córdoba. Contacto telefónico. Y como le contábamos al principio del programa, hace un par de semanas, en medio de la presentación de este nuevo plan contra el narcotráfico del gobierno de Mauricio Macri, Común Unión, que es un encuentro entre diferentes curas de los barrios ahí en Córdoba capital y 20 organizaciones territoriales ahí de la zona, entre las que está el encuentro de organizaciones, presentaron un informe, ¿no?, sobre el tema del narcotráfico, denunciando, entre otras cosas, la complicidad del narcotráfico con la policía, los gobiernos y la justicia. Este grupo fue creado en mayo del 2015 para trabajar en las necesidades de los barrios populares de Córdoba. Le leo una partecita del informe que está muy bueno, lo pueden buscar en internet, Común Unión, y dice así: si bien este flagelo no es generado por los sectores más humildes de nuestro pueblo, es allí donde muestra su cara más cruel. Junto con su larguísima lista de carencias y vulneraciones, la violencia crece así en estos barrios, de la mano del narcotráfico de manera desmedida. Estamos convencidos de que el accionar del narcotráfico no se resuelve con más policías ni con otras fuerzas similares. Es necesario cambiar el paradigma de seguridad hacia uno enfocado en el cuidado y en la justicia social, en el respeto a los derechos de todos. No queremos más violencia, queremos construir la paz. No queremos más discriminación, ni prejuicios, ni injusticias, ni más inseguridad. Pero tampoco queremos políticas de seguridad ineficaces que funcionen como una pantalla cómplice de este negocio millonario. Pero para poder decir este no, sabemos que hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de trabajo. Para hablar de este informe estamos en comunicación con el padre Marco. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Tomás, ¿cómo te va? Hola, Radio El Grito. Mucho gusto de ponernos en contacto y a disposición. Marcos, contanos en qué barrio estás trabajando y cómo es la situación allá con respecto. Bueno, mira, mi destino pastoral como cura, yo soy vicario, o sea, colaboro con otro sacerdote que es el párroco en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto en Córdoba ciudad, que abarca varios barrios y tres capillas, digamos. Y bueno, también me reparto un poquito en otra zona más carenciada, que está junto a La Cañada, acompañando un grupo de personas que forman lo que llamamos el Hogar de Cristo, que se vincula con los curas villeros de allá de Buenos Aires, estos que fundó, acompañó Bergoglio, el actual Papa Francisco, creando este espacio de vinculación para sostener y acompañar la vida en sus expresiones más vulnerables, en las villas, ¿no? Y bueno, eso lo estamos también replicando acá en Córdoba, y bueno, vamos despacito, poniendo el cuerpo como mejor se pueda. Sí, te pregunto, Marcos, porque bueno, se presentó este plan contra el narcotráfico de Mauricio Macri, que desde muchos medios comunitarios, organizaciones sociales, periodistas como Carlitos del Frade, se denunció que en realidad es como una especie de pantalla, algo parecido a lo que pasa en Colombia con Álvaro Uribe y en México con Peña Nieto, gobiernos que dicen luchar contra el narcotráfico, pero cuando uno ve las políticas en los ámbitos populares y las vinculaciones que tienen, la verdad es lo contrario a lo que dicen, ¿no? Que no hay una lucha contra el narcotráfico, sino todo lo contrario, el narcotráfico es una excusa para la criminalización de la protesta social y de los sectores populares. Y encima, bueno, el hecho de que Mauricio Macri citó a Mariano Oberlin, que es compañero de ustedes, ¿cómo se referencian frente a esta realidad nacional e internacional, ¿no? Si tienen un planteamiento al respecto. Sí, mira, pero nosotros hacemos pie en la realidad inmediata, diría, que es nuestra provincia de Córdoba, pero que no se diferencia demasiado con respecto al país en lo que hace a las políticas públicas de seguridad. Y bueno, desde nuestra realidad más inmediata podemos constatar una serie de constantes que son las que verdaderamente nos preocupan. Este descargar toda la preocupación de la lucha contra el narcotráfico, como decíamos en el documento que expresamos en Común Unión, en los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, ¿no? Cuando vemos que este ítem se reitera, entonces, bueno, nos ponemos en guardia, decimos, no, por acá no va la cosa. Porque verdaderamente el tema del narcotráfico es un flagelo, pero que hunde sus raíces en un negocio, como decimos, verdaderamente mafioso. Uh-huh. Te voy a citar, Pedro, si me permitís, sí. un párrafo nomás de un comentario de un miembro de una ONG que se llama Contadores Forenses, el contador Alfredo Popritkin, que trabajó unos 14 años en Poder Judicial y en la Corte Suprema de Justicia, dedicado exclusivamente a casos de delitos económicos. Y bueno, él tuvo oportunidad de investigar una situación que se daba en la Villa 1114 en Buenos Aires, allá en Bajo Flores. Uh-huh. Es importante esta referencia porque nos ancla en una realidad que, si bien intuimos, pero que muchos desconocen en su magnitud, y es esta la referencia. En esa, la 1114 de Bajo Flores, constataron la existencia de 10, entre 10 y 12 cocinas funcionando, estos que le llaman donde se elabora la cocaína, ¿no? Uh-huh. Fíjate, la producción total por día de una cocina es de 100 kilos. El kilo en el 2013, digo de droga, ¿no? Uh-huh. Producida, el kilo estaba a $12,000. Es decir, que el valor de venta por día de una cocina es de $1,200,000. De una cocina que produce 100 kilos. Multiplicarlo a eso, perdón, estas son las 10 cocinas, ¿no? Uh-huh. Multiplicarlo por 30 al mes nos da un promedio de $36 millones mensuales de producción solo en esa vida. A eso hay que sumar el subproducto que llaman de la producción de la cocaína, que es el paco y, bueno, y otros residuos, que son altamente nocivos, que son alrededor de unos $7,200,000 más. Es decir, todo esto hace una cifra superior a los $43,200,000 al mes de producción de cocaína en una sola villa. Extende esto al país y extendelo a América, si querés. Uh-huh. Es decir, estamos frente a un negocio mafioso, multimillonario. Entonces, es una mentira, es falso y es nocivo, como decimos en el documento, reducir el narcotráfico a las bocas de expendio en los barrios. Claro que hay que trabajar esto, claro que hay que combatirlo, pero la cadena es mucho más amplia. Una cadena que distribuye la cadena de este negocio, ¿no? Sí, cómo pensar que todo ese dinero y toda esa droga pasa por las rutas, se mete en los bancos, pasa por todos lados sin que se pueda fiscalizar, ¿no? Exacto. Mira, Nosotros en el documento decíamos, aludíamos a esta cadena y decíamos, la adquisición de insumos, la producción de el transporte, como acabas de decir, la vinculación con instituciones políticas, económicas y policiales para que este flujo de dinero pueda correr impunemente, la comercialización y por último, que es donde no se pone el foco, es los lugares donde se lava estas cuantiosas sumas de dinero. O sea, hasta que el Estado y la justicia no pongan foco en otro, en estos otros eslabones, especialmente en los bancos, en el sistema financiero, en las cuevas que tienen los bancos. Cuando hablo de cuevas me refiero a allí donde se lava el dinero. Evidentemente no vamos a avanzar en la resolución de esta problemática. Sí, ¿no? Carlos del Frade, que es un periodista amigo de Rosario, dice que no solo la droga es parte del consumo del capitalismo, ¿no? A través de la productividad que puede dar la cocaína, sino que es parte muy importante de las ganancias económicas del capitalismo, ¿no? Que es parte inherente del capitalismo. Exactamente. Si los grandes poderes financieros mundiales hunden sus raíces de captación de divisas, de dinero, en estos negocios mafiosos, no nos quepa la menor duda. Bueno, nosotros este documento lo acompañamos con un gesto de luz, que llamamos, convocamos a la ciudadanía todos los primeros viernes a la Plaza San Martín, que es la plaza céntrica de nuestra ciudad capital acá en Córdoba, a hacer una ronda de luz, cada uno enciende una velita, porque al mismo tiempo que queremos solidarizarnos con las familias que son víctimas de este flagelo, con las mamás, los papás que sufren en sus hijos, perdón, esta circunstancia, porque queremos abrazarnos, caminar juntos, sostenernos en este dolor, también queremos con esa luz iluminar el fondo de la cuestión. Sí, porque no es, yo pensaba recién, es un problema que nos perjudica a todos, donde todo el mundo está metido. Pero, por ejemplo, digo, los grandes banqueros o los gobernantes, los políticos, toda esa gente que se nutre del negocio del narcotráfico, que como vos decías es tan jugoso y esta cosa de poder hacer mucha plata sin trabajar, pero son todas personas que tienen una comodidad económica, que pueden hasta contratar seguridad, gente que los proteja, tienen toda una contención, sin embargo... Este mismo problema que uno también puede entender que en barrios tan carenciados y con tan pocas alternativas de trabajo y de conseguir dinero vía el esfuerzo, se recurra a esta forma facilista de poner una cocina o de vender paco en los barrios, pero también no existe esa contención, digo, en los barrios no solo claro. Están mucho más abiertos a sufrir los rigores del narcotráfico, sino que encima tienen que sufrir los rigores de la criminalización, ¿no? Del hecho de que las políticas antinarcotráfico apuntan precisamente a los barrios y a la gente humilde. Sí, sí, Pedro. Lamentablemente es así, pero creo que no tenemos que caer en la trampa que nos tienden desde algunos sectores de la política, incluso del gobierno acá en Córdoba, la campaña electoral de la Sota, por ejemplo, en el gobierno anterior, se basó en una política de seguridad que ponía a la ciudadanía uno contra otros. De la Sota medró con el miedo, con la violencia desatada en los barrios por situaciones de inseguridad, pero poniéndonos unos contra otros, y no tenemos que pisar el palito de esa trampa. Es cierto que este problema atraviesa todas las capas sociales de nuestra sociedad, todos. Es cierto que quien consume droga termina siendo víctima de una inconsciencia y de una doble violencia que deja sus estragos también, es cierto. Pero no vamos a resolver este problema ni con más policía, ni con más palos y violencia en las villas, ni mucho menos, sino generando verdaderas políticas que resuelvan esta situación de fondo. Políticas que tienen que ver con construir alternativas económicas, sociales, culturales, deportivas, porque mientras menos alternativas existan, más personas dependen en lo económico directa o indirectamente de estas redes delictivas. Por eso es imperioso avanzar en políticas públicas que reviertan esta desigualdad. Acá hay una trampa desde el punto de vista de la propaganda política frente a la cual tenemos que ser muy lúcidos. No sé si entiende el planteo, Pedro, pero... Sí, por supuesto que lo entiendo, Marcos, y bueno, muy agradecidos de esta tarea que están realizando, de este informe. Y te hago una última preguntita, sí, porque digo, te estás perfecto. Metiendo con el narcotráfico, con los gobiernos corruptos, con la banca financiera corrupta, ¿no le da un poco de miedo? Puede ser que en algún momento uno sienta un poco el escozor de la muerte que ronda, pero la muerte viene rondando hace tanto, en tantos hermanos nuestros, en tantas familias. ¿Cómo nos vamos a poner el cuero? ¿Cómo nos vamos a unir solidariamente? Esto, si no nos unimos entre todos, no lo resolvemos. Y si bien es importante alzar la voz y denunciar e iluminar, bueno, la mayor energía la ponemos en acompañar, en decir sí a la vida, sí al encuentro, sí a la educación, sí al deporte, sí al trabajo. Bueno, tratando de suscitar creativamente alternativas para esto, ¿no? Pero esto que vos preguntás del miedo, no tenemos que permitir que el miedo nos paralice. Yo creo que verdaderamente la vida vale poner el cuero y acompañar. La vida es la posibilidad de cada uno. Y con mucha paciencia y fortaleza, porque esto es un camino largo, ¿no? Marco, muchísimas gracias por la comunicación, pero sobre todo por la tarea que están realizando. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, seguimos en contacto. Te agradecemos en nombre de Común Unión y probablemente en vísperas de los primeros viernes. Puede ser interesante que nos volvamos a poner en contacto para suscitar, animar. Esta convergencia en torno a una luz de esperanza que nos llama y nos convoca a todos, como es la vida, que merece ser vivida y dignamente, por supuesto. Listo, Marco, ahí nos ponemos en contacto y seguro, siempre a la orden, como dicen allá en Colombia, para cualquier cosa que necesiten para comunicar esta tarea que están llevando a cabo. Gracias, hermano querido, un abrazo y saludos a todos los radioescuchas. Un abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.